carrusel electoral se subió al escenario en la fiesta de la capital nacional del deportista. Bueno, esta semana que transcurrió se sumó otro respetabilísimo vecino a la carrera, ¿no? Como decíamos, el carrusel electoral, que causó un poquito de adhesión ese término. Se trata de ahora de Pedro Figueroa, otro profesor que se, digamos, va a tratar de competir por el puesto de legislador departamental, ¿no? Al frente, en el Frente Avancemos Córdoba, que es de un que lidera, mejor dicho, esto de las pertenencias se me escapa como un acto fallido, de Belto Beltrán, ¿no? Un locutor de cierta relevancia en el medio cordobés. Figueroa declaró que en este desierto de la política, digo yo, ¿no? Él dice que hoy viene a aportar otro granito de arena, ¿eh? Así que, bueno, vamos a ver si suma un poquito más de otro granito más a esta pared. Por Dios. Tendríamos que dejar de decir un granito de arena más por 2 años, ¿eh? Y hacer cosas eficaces, porque con los granitos de arena, que lo he escuchado hasta el cansancio, no hemos llegado a construir ni siquiera, no te digo un balde de mezcla, no hemos podido construir ni nada todavía, ¿eh? Bueno, vamos con el resto de la columna. Mientras tanto, en las grandes ligas, al principio de esta semana, el supuesto peronista Pecho López se abrazaba en Expo Agro con el ministro de Producción del Gobierno Nacional, Dante Sica, y mientras esto hacía, el supuesto peronista, el supuesto radical, el intendente Alberto Martino, anunciaba por Cadena 3 que se pasaba a Hacemos por Córdoba, el nuevo armado político estratégico del gobernador del PJ, Schiaretti, ¿no? El gringo Schiaretti. Como el día y la noche, como el valle y la luna, como Bart y Lisa, los dos son una metáfora de la dialéctica de la política, pero en realidad en este caso desdibujada y súper líquida, ¿no? Flexible y plástica de lo que es hoy aquí en Río Tercero y quizás en todo el mundo. El precandidato que se bajó del tractor y se subió a Unión por Córdoba se abrazó con uno de los ministros más antagónicos, Dante Sica, digo, ¿no? Más antagónicos con el imaginario industrializador peronista, en un lugar donde el antiperonismo, o sea, Expo Agro, el antiperonismo por milímetro cuadrado es el más denso en que cualquier otro lugar de la galaxia, ¿no? Es increíble. Y el reverso de esto, de este, si se quiere, contrasentido o la plasticidad de la política actual, el alcalde mayor nuestro no dudó en saltar el charco hacia las huestes del peronista Schiaretti, ¿no? Aún siendo el presidente del comité departamental del más que centenario partido político. Mientras uno de ellos se metió en boxes esta semana, porque no se lo vio más, el otro se puso a la cresta de la ola, ¿no? Con la fiesta, o la mega fiesta de la capital nacional de deportistas, que ayer en una declaración radial, Peirone, el contrincante político, Juan Pablo Peirone, dijo que costó más de 10 millones de pesos. Hay cierta oscurantismo, si se quiere, sobre los gastos, que esperemos que se transparente, ¿no? Bueno, este evento, que ya ha sido por demás descrito por el Colo y por otros prestigiosos periodistas, tuvo al Alberto, ante la falta de otro más destacado, como un deportista, pero de primera línea, ¿no? Porque se dedicó a tirar pelotas una y otra vez a la tribuna, de forma incansable, sin sutileza, ¿no? Como un defensor aguerrido. Y en el fondo no era más que un símbolo de lo que estaba haciendo él con su fidelidad partidaria, ¿no? En ese marco, Martino se sintió lo suficientemente envalentonado para anunciarle a Ivana Ferrucci, la locutora de Cadena 3, a mi criterio, con una espontaneidad mal disimulada, que se unía a Hacemos por Córdoba y dejaba solo en el campito, como viste esos picados que hacíamos pisando y eligiendo a uno y otro, lo dejó solito en el ex, se fueron todos con el Schiaretti y lo dejó solo a Mestre, ¿no? Que tiene la 3 en la espalda. Ya apagadas las luces de la fiestita y como si fuera resaca después de la joda, salieron a criticarlo. Casi con timidez, diría yo. Se nota que esta de plasticidad, liquidez de los partidos políticos, que están en una crisis fenomenal, no de ahora, sino de los 90, y no dicho por mí, sino dicho por los principales politólogos del mundo, fue criticado, digo, con una especie de timidez. No pasaron de 5 líneas de Facebook, algunos lo hacen en esas redes, o a lo sumo con una carta. Pero ese pequeño temblor del círculo rojo y blanco fue suficiente para que Martino anunciara que definitivamente renuncia a su a su presidencia comitéril, ¿no? Dale que va. Contrariamente a lo que todos creen, inclusive él mismo quiso inducir, me parece, ese viraje no forma parte de nada novedoso, ¿no? Para mí no es nada novedoso, venía como anunciado. Y debe escribirse en ese proceso más estructural que es la crisis de los partidos políticos, ¿no? Y de preponderancia de formas posmodernas de representación que venimos describiendo, ¿eh? Que van desde, qué sé yo, en nuestra historia, desde el mismo Peirón, ¿eh? Forma parte de esta plasticidad, el mismo grupo Sabatini, las listas espejo del peronismo después de Rojo, Swander, Primo, y ahora el mismo Figueroa, ¿no? Que aparece en política, hablan de que las representatividades modernas son muy líquidas, ¿no? Y bueno, Martino da cuenta de eso, no es otra cosa. Por supuesto, esta novedad era por demás esperada, ¿no? Inclusive por los que dicen haberse sorprendido. Es más, yo creo que el flaco eligió bien el momento, o sea, sin sutilezas, dijimos, ¿no? Aprovechó las fiestas para exponerse y decirle a Schiaretti, mira la fiestita que armo y mira lo que significo políticamente. Ni más ni menos. Nada de calentura, porque escuché hablar de calentura, estupideces. No, es una jugada muy previsible y estructural en este marco que describíamos. Y me hace pensar que hasta inclusive planificada, ¿no? Por lo mismo, aunque sea brutal, aunque parezca brutal y mal disimulado, no estamos hablando de otra cosa más que un toque de audacia, si se quiere, a lo sumo. Pero en el fondo, como ya describí, esto no es más que un conservadurismo hoy, ya hace 4 décadas que venimos con este tipo de forma política. En realidad, lo que aquí tengo que estar preparando el tema, Jorge, porque si no queda mal la columna, lo que está pasando acá lo describe mejor el poeta, ¿no? El pasado fin de semana, en un resquicio medio oscuro del escenario y con el bullizo de fondo, se vivió una pequeña historia que ahora nos preocupa. La locutora, ex nativa de la capital nacional del Mani, Ivana Ferrucci, le preguntó al flaco qué iba a hacer con su vida política. Mientras él le contestaba, pensaba que hoy su chance es gorda y le ha puesto por fin su nombre al toallón.